¿Qué, Andrew? Recorrí toda la gira y no te encuentro en ningún lado. ¿Loco, eres tu artista ahora? Y máquina, estamos pegando con la trucha. Tenemos como 15 mil bailes. Sigue la cumbia, ¿eh? Y de la mano de la trucha, máquina. Empezá a tomar un té de golondrina y volá. Acá estoy. ¿Qué onda? ¿Se acabó la fiesta? ¿No la trajiste la trucha, verdad?